El síndrome, el síndrome de las palabras. Más allá del lenguaje y muy cerca de la secreción verbal. Enséñame las nalgas. No. Anda, levántate la ropa. No. ¡Vamos! La vida está vacía. Enséñame las nalgas.